Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Con este cover de Heroes abrimos el programa del día de hoy, miércoles 2 de febrero de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. En nuestro programa iniciará en Doha. Estaremos hablando sobre el momento de Qatar. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a China, los Estados Unidos y Hungría. Desde Hungría nos iremos a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada ¿Dónde está lo popular? Finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a China, la Organización Mundial del Comercio y los Estados Unidos. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre el momento de Qatar. El momento de Qatar. El lunes pasado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, designó a Qatar como uno de los principales aliados no pertenecientes a la OTAN tras recibir a su emir en la Casa Blanca. El jeque Tamim bin Hamad Al Thani fue el primer dirigente del Golfo que se reunió con Biden en persona desde que este asumió la presidencia de los Estados Unidos. Biden y Tamim hablaron de cómo Qatar podría suministrar más gas a Europa en caso de que las tensiones con Rusia avancen y Moscú decida cerrar el grifo en respuesta a posibles sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea por la crisis en Ucrania. Se trata de una posibilidad realmente remota, ya que el 90% de las exportaciones de gas qatarí están actualmente sujetas a contratos a largo plazo. aunque Doha tiene medios para cubrir un vacío de suministro a corto plazo en caso de que fuese necesario. Sin embargo, la reunión también demuestra dos cosas. En primer lugar, Biden quiere dificultar a Moscú el uso del gas ruso como posible arma. Una diversificación gradual de los suministros energéticos de Europa podría acabar minando la capacidad de Rusia para presionar a la Unión Europea. Y en segundo lugar, el hecho de que Tamim esté considerando públicamente la idea significa que Qatar está dispuesto a ampliar su influencia geopolítica más allá de Oriente Medio. La analista del Eurasia Group, Sofía Meranto, afirma que Qatar tiene mucho que ganar si los Estados Unidos le pide ayuda para resolver las cuestiones energéticas en Europa. También es una señal de la capacidad y ambición del Emirato para desempeñar un rol mucho más destacado en la geopolítica internacional. Es un giro dramático de los acontecimientos para este país, que cuenta con 2,9 millones de habitantes y es el segundo exportador mundial de gas natural licuado. Además, es conocido por su capacidad diplomática. Esto indudablemente ha conllevado una serie de riesgos. Hace un año, Qatar salió de un bloqueo de 4 años impuesto por un grupo de países árabes liderados por Arabia Saudí, descontentos con los vínculos de Qatar con su rival Irán. Su apoyo a la hermandad musulmana y la cobertura mediática negativa que a veces recibían de la cadena de televisión Al Jazeera con sede en Doha. El bloqueo, que aisló al Emirato por aire, tierra y mar de Bahrein, Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, hizo que los qataríes miraran más hacia Occidente en busca de ayuda. De hecho, Qatar, que ya alberga la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio, se ha convertido desde entonces en un intermediario de las potencias occidentales que hacen negocios con algunos de los actores más peligrosos de la región. Por ejemplo, si se quiere hablar con los talibanes hoy en día, habría que pasar a través de Qatar. Y es que el grupo militante que ahora gobierna Afganistán tiene una oficina en Doha desde el año 2013. Los qataríes mediaron en el acuerdo de paz de la administración de Donald Trump con los talibán en Afganistán para el año 2020. Tras la retirada de los Estados Unidos y la negativa de la administración Biden a reconocer formalmente al nuevo gobierno afgano, Doha es ahora el embajador de facto de Estados Unidos ante los talibán. En esencia, Qatar ayuda a los gobiernos occidentales a hablar con los talibán sin tener que reconocer la legitimidad de este régimen. Los qataríes también transmiten a veces mensajes entre los Estados Unidos e Irán, aprovechando los lazos del Emirato con Teherán, que otros estados de Oriente Medio han resentido durante mucho tiempo. Qatar apoya las conversaciones en curso para retomar el acuerdo nuclear con Irán del año 2015, e Irán quiere que Doha ayude a negociar la liberación de los estadounidenses con doble nacionalidad iraní encarcelados en Irán. Ahora Qatar ve en la inminente crisis energética de Ucrania como una oportunidad para llevar su poder blando a un escenario aún mayor. Y el momento no podría ser mejor en este caso para Doha. Hay que recordar que el próximo mes de noviembre Qatar acogerá la Copa Mundial de Fútbol del año 2022, la competición deportiva más vista e importante del planeta. Un evento que es a su vez deportivo y político. Deportivo por su importancia indudable y la cobertura que tiene, pero político, ya que todas las copas mundiales de fútbol han servido a sus países anfitriones para presentarse en toda regla ante la comunidad internacional en importancia, en un claro grito de aquí estamos. Y ese grito de aquí estamos este año será de Qatar. When I hit the ground. lo que estamos viendo. Vamos a irnos a China, a los Estados Unidos y a Hungría. Iniciamos en China con los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que comienzan precisamente este viernes y serán la prueba más seria hasta la fecha de la política china de cero transmisión de COVID. El presidente Xi Jinping quiere causar un gran revuelo internacional con los Juegos, como lo hizo su sucesor en los Juegos Olímpicos de Verano de Pekín del año 2008. Eso será difícil, ya que los estadios estarán a medio llenar con espectadores nacionales y no contarán con la asistencia de aficionados extranjeros, salvo las delegaciones oficialmente que participarán. Para evitar un brote de COVID en la Villa Olímpica, China ha impuesto inicialmente estrictas políticas de pruebas y cuarentena para todos los asistentes. Pero es posible que Pekín tenga algunas dudas sobre la capacidad de esta política en cuanto a contener a la variante Omicron, que es mucho más transmisible. Y es que a pocos días de la ceremonia de inauguración, las autoridades han relajado las directrices de pruebas y aislamiento, señalando un ligero giro en la estrategia de gestión de la pandemia. ¿Significará esto que los Juegos Olímpicos serán el principio del fin de la estrategia COVID-0 de China? La economía de este país y la del mundo seguramente se beneficiarían de una transición a la convivencia con el virus. Pekín dice que está desarrollando a su vez vacunas con el ARNm mensajero para conseguirlo, pero está en camino a hacerlo, con lo cual tendremos noticias de eso en los próximos meses. Seguimos en China, pero en esta ocasión en la relación con los Estados Unidos y en la guerra fría, entre comillas, que ha habido a nivel comercial. Y es que precisamente los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín también supondrán una prueba para las empresas multinacionales que intentarán atraer negocios a China, a pesar de las acusaciones de violación de derechos humanos por parte de este país en la región de Xinjiang. Las empresas estadounidenses se preocuparán por el boicot de los consumidores norteamericanos si se abastecen de productos de esta región, de Xinjiang, donde algunos fabricantes chinos, según las fuentes occidentales, han recurrido a trabajo forzado. Elon Musk, de hecho, fue criticado recientemente por abrir una sala de exposiciones de Tesla en esta región. Pero si las empresas estadounidenses adoptan una postura firme sobre Xinjiang y otras cuestiones políticamente sensibles en China, se arriesgan a una reacción similar por parte de los consumidores chinos. El año pasado, un movimiento online en China pidió el boicot de Nike a Nike después de que la multinacional criticara la situación en esta región. De hecho, Pekín es mucho más proclive a avivar el fervor nacionalista a costa de las oportunidades de negocio que el gobierno de los Estados Unidos, que es reacio a apoyar los boicots impulsados por los consumidores que perjudican a las empresas estadounidenses. Ahora, las empresas de los Estados Unidos se enfrentarán a una elección difícil entre atraer la ira potencial del público estadounidense o la de los consumidores chinos nacionalistas. Y desde estas tensiones entre Estados Unidos y China a nivel comercial, nos vamos ahora a Hungría. Y es que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, viajó ayer martes a Moscú para reunirse con el presidente de este país, Vladimir Putin. El viaje se produce un día después de las conversaciones entre Estados Unidos y Qatar para socavar la influencia del gas natural ruso en Europa. Y justo cuando la Unión Europea, a la que pertenece Hungría, intenta coordinar una respuesta unificada a lo que es la situación en Ucrania. Pero Orbán, que se enfrenta a unas reñidas elecciones esta primavera, tiene sus propias razones para acercarse al Kremlin. En medio de la escasez de gas natural en Europa, Budapest busca reforzar el suministro de Moscú. Y es que los dos estados han firmado recientemente un nuevo acuerdo energético por 15 años. Con una inflación tan alta en Hungría que ha llevado al gobierno a limitar los precios de ciertos productos, Orbán también quiere una mayor cooperación de Moscú en el suministro de alimentos. Bruselas y Budapest llevan mucho tiempo enfrentadas por la primacía de la legislación de la Unión Europea, por lo que la crisis ucraniana es solo el último asunto que abre una brecha más entre Hungría y el bloque. La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. partigiano. Oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna. Y ahora nos vamos a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborda. Conectamos directamente con la ciudad de La Paz. ¿Dónde está lo popular? Este domingo recién pasado se celebraron elecciones en Portugal. Los resultados finales favorecieron al Partido Socialista de Centro Izquierda, del actual ministro Costa, otorgándole mayoría absoluta en el Parlamento. El Partido Socialdemócrata de Centro Derecha le sigue, aunque muy por detrás. Tras de ellos, el tercer partido en la preferencia electoral ha sido Chega. Portugal hasta ahora era de los países en los que la extrema derecha no había llegado a ser importante. Chega, que es una traducción literal al español, significa basta, es un partido fundado apenas el 2019 y no había tenido ningún resultado electoral importante ni en su país ni para el Parlamento Europeo. Pero especialmente parecía que tampoco había calado en uno de los pocos países europeos que no tenían una marca parlamentaria de este tipo. Los resultados obtenidos tampoco son para lanzar cohetes, un poco más del 7% con unos 12 parlamentarios, equivalente al 5% de su número total, pero su ingreso es simbólico. Y lo es, considerando un movimiento llamativo a nivel general. Hasta no hace mucho tiempo las reivindicaciones laborales, salariales, sociales en general, estaban representadas por partidos de la izquierda, desde las más escoradas al centro, hasta las más extremistas y en muchos casos violentas o con planteamientos poco realizables. Sin embargo, en la última década, la aparición de los partidos de extrema derecha como Amanecer Dorado en Grecia o Alternativa para Alemania, entre los más antiguos, han comenzado a manifestar un gran apoyo popular en los espectros electorales que tradicionalmente encontraban en el discurso de la izquierda la alternativa de solución para el logro de reivindicaciones sociales. Eso ya se manifiesta en el importante apoyo de estas fuerzas que lograron constituir gobiernos en Polonia y Hungría, varios años ya observados, advertidos y sancionados por la Unión Europea, u otros que tuvieron más dificultades de mantenerse en el mando, como en Austria. Es cada vez más frecuente que, salvo con posiciones de izquierda más radicales como la de la Francia insumisa de Mélenchon, importantes segmentos electorales tradicionalmente vinculados a sindicatos y otros movimientos sociales manifiesten su cercanía ahora con estas marcas partidarias, en las que encuentran contradictoriamente cabida discursos que defienden posiciones nacionalistas y contrarias a eventuales imposiciones de instituciones supranacionales como la Unión Europea, por ejemplo, junto a discursos anti-inmigratorios, discriminatorios contra la mujer o de quienes asumen otras posiciones de género o vulneradores de instituciones democráticas como el sistema de justicia que se pretende controlar para que las decisiones gubernamentales sean más fáciles de ejecutar. Este efecto ha comenzado a contagiarse también en otras regiones en los que discursos políticos muy liberales y supuestamente defensores de la libertad tienen mucha aceptación, como en el caso de Javier Milei en Argentina o Bolsonaro en el Brasil, quienes también concentran importantes masas electorales de colectivos sociales que hasta hace poco no manifestaban cercanía ideológica. Estos fenómenos que ideológicamente muestran contradicción reflejan un momento, al menos, de desorientación respecto a cómo las ideologías son importantes ahora y cómo eventualmente éstas han perdido contenido, pero que requieren con urgencia reestructurarse, porque lo que evidencia es que el discurso populista, que no tiene identificación con una sola corriente, están por encima de los movimientos que pretenden ser coherentes en obtener logros en defensa de los derechos y garantías sociales. Toca reflexionar sobre cómo construir discursos que sean fácilmente comprensibles y que muestren la incoherencia y la violencia de los que son violentos y discriminadores. Números duros. Vamos a ir a los Estados Unidos y a China. Iniciamos en China. El número que nos lleva allí es 5,9. Y es que el PIB chino podría crecer una media de 5,9% anual hasta el 2025, según el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, que prevé que China superará a los Estados Unidos como la mayor economía del mundo a finales de esta década. La economía china tenía un valor de 18 billones de dólares en el 2021, frente a los 23 billones de los Estados Unidos. Ahora nos vamos a la OMC y el número que nos traslada allí es 645. Y es que en medio de una guerra comercial entre las dos principales economías del planeta, la Organización Mundial del Comercio dictaminó la semana pasada que Pekín podría imponer aranceles por un valor de 646 millones de dólares a productos estadounidenses. Hasta hace una década, los Estados Unidos impuso aranceles a algunos productos chinos, como tubos de acero y paneles solares, alegando que Pekín concedía subvenciones injustas a las empresas estatales. El siguiente número nos lleva a los Estados Unidos y es 59. Y es que los Estados Unidos han intentado desacreditar a la creciente influencia de China en África, pero no ha funcionado. El 59% de los africanos ve con buenos ojos el peso económico y político de China. Casi el mismo número, el 58%, opina lo mismo de los Estados Unidos.